a través de Majagua's 104.7 FM en San Rafael de Onoto. Te presentamos la cobertura total en cada espacio deportivo de la ciudad. Escucha las voces del deporte. Domingos, 11 de la mañana. Una producción de Carlos Castillo, junto al equipo de reporteros y periodistas deportivos de Venezuela. Las voces del deporte, por Majagua's 104.7 FM en San Rafael de Onoto, Portuguesa.